el cantamisa era, sí. De la misa nueva se ordenó en Palencia y luego celebró la primera misa después de haberse ordenado, o sea, aquí, de Besa, en el pueblo. Y por eso tiene el ramo. Y por eso tiene ese arco ahí, que Marisa me parece que tenía de los arcos que habíamos hecho aquí, cuando la Virgen de Fátima, ¿no te habrá dado alguna?